Buenas noches, buenas tardes. Aquí con ustedes, Laura Cambrón, en esta edición de Aquí Estamos, Radio para el Inmigrante Informado. Y pues me da mucho gusto de estar con ustedes de nuevo. Ya saben que cada dos semanas hacemos esta programación con la intención de informarnos y también compartir la información que hay sobre el sistema migratorio en este país, porque dentro de el ámbito de inmigración hay mucha falta de información, mucha mala información, también hay mucha engaño y mucha gente se aprovechen porque hay una falta de conocimiento de las protecciones que uno tiene como inmigrante en este país. Pero también tratamos de ver los diferentes aspectos de ser inmigrante en este país, ¿no? Ya sabemos que hay muchos niveles, mucha variedad de experiencias, y tratamos de cubrir un poquito de eso aquí en este programa. Como les dije, están escuchando Aquí Estamos, Radio para el Inmigrante Informado, en el Q4.org. Y pues me emociona porque hoy vamos a tener un programa muy activa, con muchas voces fuertes. Y fíjense que empezó la formación de este episodio de Aquí Estamos. Empezó pensando en diferentes cosas de cómo mejorar el formato del programa, cosas así. Y empecé a querer colectar como sabiduría de nuestras madres, de nuestras hermanas y de nuestras tías, cosas así. Y entonces empecé a preguntarlos a algunos amigos, y luego surgió la idea de esa misma idea de traer o de entrevistar un grupo de mujeres que se basan en Los Ángeles, que están haciendo una serie de talleres que están tratando de promover el fortalecimiento de sus capacidades y de sus habilidades para el bien de los demás. O sea, para que ellas se pongan fuertes para seguir y mejorar y poner adelante el movimiento político para un mundo mejor, como se puede decir. Entonces han estado haciendo una serie de talleres. Yo pude participar en una cuando estaba en Los Ángeles, y yo creo que es algo muy muy importante, y las quería tener en el programa porque yo creo que dentro de este proceso que están pasando muchos podemos aprender y también darnos cuenta de quizás muchas de las limitaciones que nos ponemos las mujeres ante la sociedad, ante nuestras parejas, ante nuestras familias, nuestras amistades y ante las mismas entre mujeres, ¿no? Entonces, vamos a platicar con ellas en un ratitito. Y también quería compartirles, o sea, toda esta serie del lado femenino, del lado de las mujeres, o sea, empezó a darse como un formato orgánico, porque también estaba pensando que quería compartir lo que mi abuelita me estaba comentando, me estaba dando como un historial de cómo cruzó aquí al país. Y la realidad es que mi abuelita fue la que, por lado de mi papá, que inició la inmigración de nuestra familia. O sea, antes de su esposo, mi abuelo, ella llegó a este país embarazada, sin hablar inglés, sin trabajo, sin dinero, y pudo de una manera, de muchas maneras, encontró poder traer a la familia, y de allí llegaron muchos más familiares de México. Entonces ella planteó una semilla de la que todavía estamos viviendo el fruto. Y entonces quería compartir un poquito de lo que me platicó ella, sin saber que la estaba grabando, pero sentí que era algo bastante importante para reconocer nuestra historia, ¿no? Los sacrificios que han nacido nuestros familiares para tratar y querer una vida mejor. Tan simple así, y pero el sacrificio es profundo, ¿no? Entonces, pues vamos a tener un programa robusta y vamos a empezar con las señoras, con las mujeres, las bellas del taller de mujeres allá en Los Ángeles. Van a escuchar que las estoy llamando por el Skype, pero también mientras vamos a escuchar una canción aquí de la Celia Cruz. Su canción se llama Por si acaso no regreso. Y ya después vamos a regresar con Taller de Mujeres en Radio Aquí Estamos en el Q4.org. Que mis ojos liberada no te viera, porque tuve que marcharme. Todos pueden comprender. Pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver, pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando. Cadenas siguen atando, pero yo sigo esperando y al cielo rezando. Y siempre me sentí dichosa de haber nacido entre tus brazos, y aunque ya no esté, de mi corazón te dejo un pedazo, por si acaso. Borre el sufrimiento, guardaremos los rencores, Dios mío, y compartiremos todos un mismo sentimiento. Aunque el tiempo haya pasado, con orgullo y dignidad, tu nombre lo he llevado a todo el mundo entero, le he contado tu verdad. Quebrantes, no. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que aguante. Y nunca quise abandonarte, te llevaba en cada paso, y quedará mi amor para siempre como flor en tu regazo, por si acaso. Les fue una Celia Cruz, la querida Celia Cruz, con su canción Por si no regreso. Y ya pues estamos aquí en el programa Aquí Estamos, Radio para el Inmigrante Informado. Ya saben que están aquí para estar este programa para ustedes, para que nos informemos. Y pues vamos a seguir con este programa. Voy a llamar aquí a las mujeres del taller de mujeres, a ver si nos escucha. Vamos a comunicarnos ahorita. Nomás denos un segundito. ¿Aló? Hola. Hola, hola. Hola, buenas. Ahora sí. ¿Todos bien aquí? Sí, qué bueno. A ver, ¿se puede ver el video? Sí, sí te vemos. Okay. Hola, Leti. Hola, Laurita, mucho gusto. Igualmente. Algo, no sé si escucharon un poquito de la introducción, pero pues quería platicar con ustedes sobre los talleres, porque desafortunadamente a veces necesitamos espacios especiales para conversar, para apoyarnos, para reconocer nuestras limitaciones, pero también un espacio para fortalecer nuestras capacidades. Y pues es necesario, ¿no? En estos días, en este mundo, en este momento de la historia, es muy necesario de que hay círculos de mujeres. Pero yo creo lo interesante de lo que están haciendo ustedes es que están tratando de crear un espacio que es para las mujeres, para fortalecerse, pero en el contexto de ser activas, de ser activistas, de querer mejorar el mundo más allá de ustedes, ¿no? Entonces, por eso, pues yo quería hablar con ustedes porque quizás dé como una inspiración a alguien más para que inician sus talleres de mujeres. Bueno, si se pueden presentar cada persona, a ver, para que sepamos con quién estamos hablando. Bueno, yo me llamo Rosana. Hola, mi nombre es Leti. Griselda. Mi nombre es Marta. Okay, bueno, bienvenidas al programa. Y pues vamos a empezar desde cómo empezó el taller. Podemos empezar quizás de dónde nació la idea, el porqué de tener, organizar y comprometerse a los talleres. Bueno, la idea nace de la necesidad de que haya más participación de la mujer en diferentes ámbitos, especialmente en el ámbito de la lucha social. Nos hemos dado cuenta que hay participación de la mujer, sin embargo, no tienen puestos de dirigencia. La realidad es que la mayoría, lo controlan la mayoría los hombres. De ahí nace la necesidad porque empezamos a preguntarnos por qué sucede eso. Y empezamos a hacer como que un análisis y dijimos, necesitamos prepararnos y analizar entre todas y crecer juntas qué es lo que está pasando. Y además, como tú dices, de crear un espacio especial para la mujer, ya que dentro de la sociedad muy difícilmente eres escuchada. Entonces, si queremos realmente cambiar esta sociedad y que haya justicia, decimos que no puede haber una justicia completa si no hay equidad de la mujer. Entonces empezamos a investigar y qué es la equidad de la mujer, todo eso, y decidimos mejor hacer talleres y prepararnos juntas, y así fue como nació la idea. Y nos puede explicar por qué, o quizás cada quien puede compartir un poco por qué se acercaron a los talleres o se comprometieron a participar en estos talleres, porque yo siento que no, nunca es coincidencia, bueno, en mi opinión, que ciertas personas se reúnen y reúnen sus energías para crear algo bonito, pero también hay algo que las lleva a ese momento, que las lleva a actuar en esa manera. No sé si pueden cada quien compartir un poquito por qué se acercaron a los talleres. Sí, yo me acerqué, a mí me lo planteó Roxana un día que me vio por aquí y me dijo que tenía planeado unos talleres y la verdad no me explicó mucho de qué, pero yo dije, no, pues sí es para, dijo ella, vamos a ayudar a unas mujeres y vamos a tratar de atraer mujeres para ayudarles en lo que se pueda. Y yo dije, bueno, no sabía qué talleres trataba, pero me gustó la idea y me citó para conocer a las demás y pues yo me enamoré del proyecto, me gustó y me comprometí. Pensaba que era taller de tejido. Ay. Llegó con sus agujas. Porque yo ya me sentía bastante reparada en el tema de las otras. Aquí le dije. A ver, Leti. Sí, yo me yo también fui invitada por Marta y Rosana a los talleres, que al principio no sabía exactamente de qué se trataba. Y en la primera reunión que tuvimos de acerca de los temas que se iban a tratar, me gustó mucho porque yo personalmente sí tenía la necesidad de tener un espacio para poder esparcirme y desahogar muchas cosas que tiene uno guardadas, y este espacio sirve como para eso, para que nosotros desahoguemos muchas cosas y aprendamos también de otras mujeres. Y como tengo un poquito de conexión con la comunidad de donde yo vivo, invité a varias amigas y que también están asistiendo regularmente, y así nos fuimos familiarizando poco a poco con el taller, con los temas, y hemos hecho una hermandad bien bonita, porque creo que a todas nos ha servido. Pero la invitación, yo sentí, llegué porque tenía necesidad de un espacio como este. Gracias. Señito. Bueno, para mí, yo también vi la necesidad de... Habíamos antes tenido otras clases donde habíamos incluido los hombres y las mujeres, pero también vimos la necesidad de tener un espacio como para mujeres, para compartir nuestras experiencias, como también hacer investigación y estudiar unos estudios de diferentes aspectos de la equidad de la mujer. Y con eso de que Marta y yo empezamos a platicar y empezamos a decir, pues vamos a tratar a buscar armar y a quién invitamos para que participe y a organizar, empezar simplemente, primeramente a organizar los talleres y a ver cómo nos va, porque en realidad no sabíamos cómo íbamos y en cuál camino íbamos a tomar primero. Uh-huh. Si íbamos a ser muy política o muy personal, y tuvimos tiempo, tomamos pues el tiempo para discutir todo eso. Okay. Marta. Yo este proyecto era como las ganas de iniciar algo aquí que yo ya había visto en otros lados. Cuento con amistades vía las redes sociales en Honduras, donde hay mujeres muy valientes que están haciendo también talleres, donde le enseñan a la mujer sus derechos sexuales, no permitir la violencia doméstica y todo eso. Y además, en México se están dando unos talleres de liderazgo ya hace bastante tiempo para las mujeres, y a raíz de esas experiencias que vimos, dijimos, bueno, ¿y por qué no hacerlo acá? Y entonces empezamos a platicar, Rosana y yo, y leímos los documentos que venían de México, de los talleres que se están realizando allá, y dijimos, bueno, aquí varias cosas aplican y varias no. Y empezamos a analizar de que aquí queríamos incluir a todas las mujeres, y en Los Ángeles existen mujeres de todas las nacionalidades y teníamos que abarcar diferentes temas. Y así fue como empezamos varias sesiones, uh-huh, entre las cuatro a decidir qué temas eran abiertos y eran generales que podían ayudar a la mujer a entender por qué somos oprimidas, por qué no se nos permite hablar, por qué no se nos escucha. Porque la mujer, a pesar de que ha ganado muchas luchas, como aquí en Estados Unidos, el derecho al voto, y en otros países, otros derechos, seguimos no en el lugar que quisiéramos en la lucha social. Y es así como yo en lo personal dije, me comprometo. Sí, no, y además pues en cualquier aspecto de la sociedad, ¿no? Social, las mujeres, en menos en quizás en lo que es la casa, o el criar a los hijos, se le reconoce a veces algo del impacto, ¿no? Pero por lo general, también en la música, en los círculos de músicos, no hay muchas mujeres. En muchos lugares donde no hay mucha representación, bueno, no se ve esa balance, ¿no? De representación. Pero pues hablando de temas, me gustaría saber, ¿qué temas han tocado? ¿Cuáles son? Porque son cada dos semanas y las ha estado haciendo. Entonces, han de haber habido varios temas, o quizás nos pueden platicar un poquito de cuáles han repasado y platicado. Rosana. Bueno, empezamos primeramente con el autoestima de la mujer. Uh-huh. Y donde lo que tomamos fueron dichos que hemos oído desde nuestra niñez. Dichos como decir, como un dicho como dice, ¿qué será? ¿Qué dirá la gente si tienes un hijo sin casarte? ¿O qué? Naciste para parir y atender la casa. Empezamos con eso, repartimos a las mujeres que vinieron y cada una tomamos tiempo para decir ese dicho y cómo nos había impactado. Uh-huh. O si nos habían dicho a nosotros o simplemente en nuestra vida. Empezamos con eso. Y eso lo hicimos para crear una hermandad, para crear una confianza entre las participantes. Uh-huh. Porque una cosa importante que es que queríamos abrir esos medios de comunicación, porque no tenemos muchas veces como mujeres la confianza de platicar entre unas a las otras nuestras cosas personales. Uh-huh. Porque sentimos juzgadas y un montón de cosas que nos detenemos a veces. Uh-huh. Pero tenemos mucho, mucho por qué decir y mucho dolor que también cargamos. Le seguimos con la historia, derechos de la mujer bajo la ley. Uh-huh. Tocamos el tema de la violencia contra la mujer. Hablamos sobre las elecciones aquí de los Estados Unidos, y en su general y luego en lo personal, en lo local. Hemos hablado del tema comunicación positiva, discriminación y la tolerancia. Y el último que tocamos es el empoderamiento de la mujer. Y el que nos sigue va a ser el machismo, la familia y la sociedad. Mm. Bueno, me hace que a los hombres a este. No. ¿Mandé? Digo que se me hace que hay que invitar a los hombres a este taller. No se atreven todavía, no creo. me gustaría quizás brevemente preguntarlas a cada quien cuál tema o cuál taller, si tú tenían que escoger una, resaltaba más para ustedes, ¿no? Quizás les tocó más o las liberó un poquito más, las impactó un poquito más de las demás. Quizás podemos seguir cada persona a ver cuál y por qué, por favor. Pues para mí el tema de la violencia contra la mujer fue muy impactante porque tocó varias fibras en mi persona, en mi familia. Uh-huh. De que yo sabía que estaban ocurriendo, pero no sabía cómo pararlo. Uh-huh. Y el tener estos talleres, aprendes cuáles son tus derechos, aprendes muchos tipos de violencia que no nada más son golpes, no nada más son físicos. Uh-huh. Y hemos ido aprendiendo juntas una serie de cosas que a mí me impactó y dije, ¿a poco eso que estoy leyendo me ha pasado a mí? Yo no me había dado cuenta. Wow. No puede ser posible. Algo de lo que aprendimos es que el tipo de violencia que más se hace con frecuencia no es la violencia física y es un tipo de violencia que no está documentada. Y precisamente es la violencia doméstica, uh-huh, que es a base de palabras, a base de incluso de ignorarte, de no tomarte en cuenta, de no escuchar lo que dices. Uh-huh. Eso también es violencia. Y todo lo que hemos ido aprendiendo, se da uno cuenta que desde tus padres, tus abuelos, tus primos, tus hermanos, de alguna forma hicieron eso contigo. Sí. El no escucharte, el no voltear a verte, el ignorarte, uh-huh, todo ese tipo de cosas. Y uno va aprendiendo poco a poco que todas las mujeres que llegamos a este taller tenemos algo en común y ya pasamos esas experiencias. Sí, no, pues sí. Yo creo que a mí en lo personal el primer tema que manejamos fue la autoestima. Y a mí me impactó, yo creo, aparte de porque era el primer tema, es porque, o sea, nos imaginábamos qué va a pasar, pero no tenemos un plan hecho, ¿no?, de lo que la gente va a decir. O sea, no es algo que está una persona ahí, sino que damos el espacio abierto para que hablen. Y creo que era el primer día y llorábamos y y no había para cuándo parar porque la gente estaba desahogándose. Entonces, y nosotras igual, todo, cada quien, porque al tener todos una pregunta, yo creo que habían muchas cosas que a uno siempre le dijeron, ¿no? Como, ah, perdónalo, es hombre. O sea, si tú quieres dejar al marido, te dicen, no, pues perdónalo, él es hombre. Él puede hacer lo que quiera, ¿no? O vas a salir así, o cosas así, o no sé, o cómo vas a estar, no eres buena mujer porque no limpias tu casa bien y no cuidas a tus hijos o no les haces de comer. Y entonces parecía a veces, a mí me parecía a veces que esas cosas, algunas solo me pasaban a mí. Y cuando vi que éramos muchas mujeres, creo éramos 18 o 20 esa vez, y a todas les había pasado, entonces me consolé. No, vi que era la necesidad y que íbamos por buen camino. O sea, ya podíamos saber más o menos el rumbo que iba a tomar porque habíamos roto ese espacio ya, ese espacio que estaba ahí, y nosotros estábamos así como diciendo, ¿qué va a pasar? Pero ya que llegamos y vemos que yo comienzo con no recuerdo muy bien qué me tocó, pero sí creo que fue ese, de por qué no le hago de comer a mis hijos y limpiaba la casa y los dejaba, podía ser yo mala madre. Entonces, y la verdad que sí me tocaba ese tema, y pude ver cómo a cada persona que le tocó su tema, también hablaba sobre eso, y también habíamos estado por estas cosas que nuestra cultura ya nos ha marcado desde uh-huh. pequeñitas, ¿no? O sea, tú tienes que, si no tienes, aprendes a cocinar bien, no eres buena mujer. La suegra también dice, ¿no? Dice, uy, esta mujer si no sirvió, no sabe hacer sí. nada. Uh-huh. Y entonces, quizás era como un espacio que nos hace falta para saber valorarnos y cambiarnos a nosotras mismas, y a mí ese me impactó, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí todos me han impactado, soy Leti, a mí todos los temas me han impactado, pero en este último que tuvimos, que fue el del empoderamiento, me pude dar cuenta hasta dónde los talleres me han ayudado personalmente, ¿verdad? Yo no entendía exactamente la palabra empoderamiento, porque para mí empoderamiento era una persona que tenía poder, que tenía dinero, que tenía algún estatus social, pero no entendía en sí la palabra, ¿verdad? Empoderamiento, en qué podría beneficiarnos a nosotros las mujeres, o cómo podríamos nosotros emplear esta palabra. Todos los temas me han impactado, porque la autoestima que hemos trabajado, ¿cómo decir? Lo que hemos hablado, lo que nos hemos desahogado, y el testimonio de cada una de nosotros también nos ha impactado. Pero hoy que está el empoderamiento, me he dado cuenta hasta dónde el taller me ha ayudado, que me ha ayudado en mi autoestima, que me ha ayudado en que yo ya soy una persona que me siento valer, que ya tengo la forma como contestar a aquellas acusaciones que le hacen a uno, porque uno al enfrentarse a la vida como mujer, a veces uno se siente acosada, y cuando uno tiene la autoestima muy baja, como que no puedes enfrentar ese acoso. Y a hoy con esos talleres yo ya me siento fuerte como para enfrentarme a esa situación y tener las palabras apropiadas. A no sentirme intimidada y defender mis derechos como mujer en todos los temas, asexual, en el trabajo, en muchas, muchas cosas que a nosotros las mujeres nos afectan en la vida cotidiana. Y estos talleres como que a uno le hacen sentir la fuerza de poder defender tus derechos. Ese es el empoderamiento. Ese es el empoderamiento que hoy yo siento que lo tengo en mi persona. No empoderada porque tenga dinero, pero empoderada en que la autoestima la tengo levantada y que puedo enfrentarme a los problemas diarios sin sentirme intimidada. y pues me siento feliz, me siento realizada, francamente. Qué bueno. A mí me alegra mucho. Gracias, Marta. Bueno, para mí ha sido, cada taller ha tenido un impacto. Yo siento que yo he estudiado estos temas, pero en una manera formal, así, una clase o algo así, uh-huh. Porque a mí siempre me ha gustado el estudio. Pero poder compartir estos temas con otras mujeres tan fuertes que enseñan su, aunque cuentan pues lo que han logrado, y lo que han batallado, sus experiencias, cada una de ellas, y cada uno de nosotros hemos tenido una vida dura. Yo pensaba que mi vida ha sido muy dura por la violencia que viví con mi papá, golpeando a mi mamá y todo eso, pero en oír otras, aprendí que no estoy sola, pero lo más profundo para mí ha sido de que todavía nosotras estamos paradas, que todavía nosotras tenemos esa fuerza de decir, aquí ya no hay más, aquí vamos a cambiar, aquí yo ya dije, ya puse el paro, de cualquier nivel, pero de una manera, ¿cómo se dice? Quebramos esas cadenas y nos liberamos a cierto punto. Y para mí eso ha sido una cosa muy profunda y me llena de mucha fuerza y mucho honor de ser mujer. Y y también valida que yo siempre he tratado de exigir mis derechos como mujer. Y he batallado y hay veces me he dudado, pues a lo mejor nomás soy niña exigente o cosas así. Pero lo que estoy aprendiendo también es que no, yo siempre he tenido esos derechos y no hay por qué sentirme mal porque yo he dicho, no, yo no voy a hacer trastes o yo no voy a hacer limpieza de la casa o yo no voy a cocinar. Y no, tú párate a servirte, cosas así que yo siempre he dicho, no, esas cosas no son para mí. Y poder entender que sí tengo esos derechos y no sentirme con esa duda, más que nada. Gracias. ese suspiro. No, yo creo que es algo... motivador. Una situación, Laurita, que nosotros viviendo en esta sociedad y queriendo justicia y luchando en las calles, cuando ves que tienes la fuerza tú como mujer, pero aparte de eso, que estamos creando una hermandad para luchar juntas, te da la esperanza de decir esta sociedad va a cambiar. Sí. Yo veo que en México hace rato estaba escuchando Radio AMLO, precisamente un programa acerca de liderazgo mujeres que impulsa a Morena en el Distrito Federal por parte de la Secretaría de Mujeres Morena en el Distrito Federal. Uh-huh. Y escuchaba precisamente eso que le contaba yo a Rosana. Fíjate que tienen las mismas inquietudes que nosotros y estamos lejos, pero ellas mismas están hablando de que muchas mujeres no pueden participar en la lucha política precisamente porque pues tienen que cargar con los hijos, no tienen dónde dejarlos, tienen que ver cómo van ellas solas porque no encuentran el apoyo. Y ese apoyo obviamente es el apoyo de la pareja. Uh-huh. Y aunque sea esa pareja una persona que participa dentro del ambiente político, aunque sea de izquierda, nos hemos dado cuenta de que nosotras tenemos que abrir brecha. Uh-huh. Porque es una lucha que tenemos que abrir, aunque debiera ser la lucha de hombres y mujeres, porque aquí no se trata de pelearnos con el hombre, sino de que entendamos que en esta sociedad, para que haya justicia verdadera, tiene que haber equidad. Uh-huh. Y vamos a empezar por nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Sí, no, y también, bueno, lo que también quería decir es que tan desafortunado que todas podemos compartir mismas historias, ¿no? Todos podemos compartir las mismas experiencias, o sea, como dicen que descubrieron que no estaban solas. Pero por el otro lado también es de reconocer, es de darse cuenta de que chingado nos está pasando la misma cosa, ¿no? O sea, varios, todos vivimos esa, casi esas mismas experiencias, esa misma injusticia, esa misma indignidad, ¿no? Esa misma abuso, cosas así que o sea, cada persona podría escribir un libro y saldría igual, ¿no? O sea, de muchas maneras. Entonces, yo creo que es algo, bueno, en mi propio proceso también de reunirme con mujeres es de que todos podemos compartir del mismo historia, ¿no? De esa cosa. Pero quería brincar un poquito, sabemos que estamos enfrentando algo más, ¿no? Algo más grande que nosotros. Pero a la vez todavía estamos cargando mucha de esa trauma, y mucha de esa de ese frustración, ¿no? Y pero a veces no la sacamos hacia las mujeres entre mujeres, ¿no? Y creo que me gustaría saber cómo manejan los conflictos en sus talleres, ¿no? Porque a veces escuchas a alguien decir algo y pues como que quieres decir, no, que es, yo no te creo. O quizás salen juzgamientos, ¿no? O quizás críticas mentales, cosas así. ¿Cómo, cómo manejan cuando sale, cuando se verbaliza, cómo manejan esos conflictos? Porque a la misma vez podemos decir que queremos ser liberadas, pero no sabemos cómo apoyarnos en esa liberación, ¿no? Quizás a veces nos queremos tumbar porque, como el capitalismo, busca tumbar y dividir a la gente, ¿no? Entonces, no sé si podrían comentar sobre eso. Sí, bueno, principalmente tenemos unos acuerdos que leemos al principio del taller, que se trata de esas cosas, se trata de no estamos aquí para juzgarnos, no estamos aquí para compararnos, estamos aquí para apoyarnos y escucharnos. Y somos muy claras en esos aspectos. Y cuando no hemos tenido conflicto de uno se está gritando al otro, eso no ha pasado. Pero cuando, digamos, también tenemos esa costumbre de interrumpirnos y no escucharnos unos a los otros. Unas a las otras. Entonces, tratamos de manejarlo en una manera muy respetuosa para decir, bueno, vamos aquí a tomar turnos. Vamos a esperar hasta que termine su punto. O le toca a la otra persona primero, cada quien alza la mano, cosas así. Y durante todo el taller tratamos, si vemos alguno, un desacuerdo, o que está pasando como que se va a descontrolar la situación, nos regresamos a los acuerdos y decimos, acuérdense que estamos aquí para no juzgarnos. Cada quien tenemos nuestra perspectiva y nuestra opinión basada en la experiencia que hemos vivido. Y entonces recordamos esas cosas para poder calmarnos unas a las otras, porque sí es difícil, no es fácil. Sí tenemos esas mañas de juzgar cada ratito, de compararnos, ay no, mira qué bonitos zapatos tiene ella y los míos están muy, muy feos, y entonces yo me siento de menos porque mis zapatos están de feos, ¿verdad? Entonces no se trata de eso y tratamos de acordarnos de esas cosas. Hemos tenido donde han entrado hombres al taller de una manera u otra, no porque trataron de infiltrarse, nomás porque fue, ¿cómo se dice? Venían acompañando a su pareja. Sí, algo así. Okay. Y tuvimos que explicarles pues que no podían entrar, que era puro taller de mujeres y que si nos podían esperar en otro lado, afuera, lo que sea. Y sí han sido muy amables, en ese muy respetuosos en ese aspecto también. No sé si... ¿Sí? Sí, todo. Sí, yo pienso que también no hemos tenido muchos conflictos porque también cada una que ha dado su testimonio vemos que aquella persona ha tenido el valor de decirlo y quizás tú no, y empieza la comprensión colectiva. Y eso también nos hace no entrar en conflictos, porque nos hemos dado cuenta de que hay problemas que son muy comunes en nosotros y que tenemos como ocultos, como tabús, que no los quiere uno sacar a la luz. Y cuando tú ves que una de las compañeras se ha dado el valor de desahogarse y de dar su testimonio, vemos que habemos varias. Y entra ahí, pues, la conformidad, la compasión y el compañerismo. Y creo que nos ha servido a mucho, mucho a muchas. Cierto. Bueno, quisiera seguir, vamos a seguir platicando. Vamos a primero hacer un pequeño corte a un station ID, como le dicen, como identificar que estamos en Aquí Estamos, Radio para el Inmigrante Informado. Y estamos en el Q4.org. Y también quería, antes de seguir, porque yo creo esta última parte de la entrevista, quisiera hablar de sus parejas, la reacción de sus parejas o de sus hombres cercanos. También me gustaría saber, también de otras cosas que quizás no platicamos, cosas así. Entonces, yo me gustaría a platicar un poquito más, pero quería leerles una, como les dije, coincidió este tema que con ustedes de los talleres también, con la idea de presentar este segmento que se llaman las sabidurías, ¿no? O digo, las sabias, porque como decían, la mujer ante todo lo que tiene que enfrentar al diario, porque no es cosa de un mes, o sea, es al diario y de la vida, todavía fortalece esta sabiduría que se las comparte, ¿no? A sus hijos, a sus familiares. Y especialmente yo siento que es algo que es como que nos ayuda a seguir adelante, ¿no? Y yo le pregunté a algunos amigos aquí en Chicago que compartieran un poquito de las cosas que les aconsejaron, de los dichos quizás que les impactó y que las llevan con toda su vida, ¿no? Yo tengo un amigo que se llama Eric y compartió sobre su abuela, y pues nada más voy a este segmento, o sea, ya lo quiero implementar en el programa, pero pues sí, yo creo que compartir esa sabiduría también es como tratar de seguirnos, tratar de seguir adelante, ¿no? Para ayudarnos. Eric nos platicó, bueno, me platicó que le decía a su abuela, no lo hagas por lo que dice la gente, sino porque cómo tú te sientes, ¿no? Otra cosa que le decía, que ser acomedido, hacer las cosas desde el corazón. No importa que no sobre, nada más que no falte. Ser amable no te hace menos valiente, cosas así. Y fíjense, mi amigo Eric es una persona que encabeza y que manifiesta eso en sus acciones, y me gusta, me dio mucho gusto conocer esas cosas, porque ya es como que uno entiende más a sus amigos, ¿no? De dónde vienen sus personalidades, dónde vienen sus acciones. También otra compañera, María Santiago, también aquí de Chicago, me dio bastantes ejemplos de sus familiares. Ella creció con hermanas, y también su mamá era, creo, no me acuerdo de qué tribu de indígena, pero era de Oaxaca, pues. Y decía, una parte que les quiero leer, decía, bueno, mi mamá me decía, si dices que vas a hacer algo, hazlo, no nada más andes hablando. De ella aprendí a ser mujer de palabra, y ahora cuando yo digo que voy a hacer algo, sea lo que sea, me gusta cumplirlo. Me gusta ser responsable, pues más bien sus enseñanzas me han sido con el ejemplo de sus acciones. Por ejemplo, aunque ella no podía hablar bien el español, ella se iba a vender fruta. O si alguien se burlaba de ella, mi mamá la confrontaba. De eso aprendí que no hay que agachar la cabeza ante nadie, ni ante nada, ni ante nadie, aunque se sientan superiores. También decía esta última parte, decía de sus hermanas, de mis hermanas también fueron enseñanzas con sus acciones. La más grande es más tranquila. A ella, aunque la regañen, no se indigna, sino con toda la calma del mundo se pone a hablar y aclarar las cosas, pero tampoco se deja intimidar por las personas con las que está hablando, pues a ella la admiraba. Sin embargo, ahora creo que la calma es lo mejor para la neurosis. Mi otra hermana siempre decía, no creas que porque soy mujer soy débil, pues ella es más fuerte de carácter y físicamente. No sé de dónde sacaba fuerzas para hacer algunos trabajos que yo pensaba que solo hombres lo podían hacer. Ella siempre sacaba la cara cuando algunas señoras en el lugar donde vivíamos cuando yo era niña peleaban con mi mamá y ella llegaba a desengreñar a todas, tanto que después hasta le tenían miedo. Ella con su ejemplo me ha enseñado a que las mujeres somos y podemos ser fuertes en cualquier circunstancia, sea física o emocional. A pesar que solo estudió hasta creo que tercero de primaria siempre, a pesar que solo estudió hasta creo que tercer de primaria, siempre me ayudó y apoyó para que yo pudiera estudiar. En esto aprendí que tu valor no está en lo que estudiaste, sino en lo que sabes cuando puedes hacer por los demás. Regresando un poquito, ya digamos concluya el segmento de la sabiduría, ¿no? Pero creo que también se alinea mucho de los talleres, ¿no? De el fortalecimiento, el empoderamiento de una de como mujer, el autoestima, el de no agacharse cuando se enfrenta en un conflicto, ¿no? Y no indignarse. Pero también yo creo que me imagino que sus compañeros masculinos o a su alrededor les caería como shock o les caería como disgusto, no sé, porque, por ejemplo, cuando yo he visto que cuando los hombres ven que hay un grupo de mujeres, no se acercan, ¿no? Porque sienten que se hablan cosas y no quieren, o que los insegura esa fuerza, porque yo creo que instintamente los hombres saben que hay una fuerza potente entre las mujeres, pero no lo quieren siempre reconocer, ¿no? Pero ahora que están en los talleres, ¿qué está pasando o qué reacciones han tenido con los hombres al su alrededor? Quizás cada persona puede compartir lo que han visto o quizás el impacto que han tenido los talleres dentro de sus propias relaciones. Pues aquí casi la mayoría estamos sin pareja. A ver. Eso nos hace la vida más llevadera, pero sí nos hemos enfrentado con dos o tres personas, ¿verdad? Que ven el cambio o que ven como un tipo de ataque, como una burlita pequeña, ¿verdad? Y a los hombres que ya nos dejaron a un lado, ya nos echaron, ya no podemos hacer esto, ya no podemos hacer lo otro. Como que hay un cierto temor donde ellos están echando de ver que nosotros vemos el machismo, lo estamos queriendo minimizar, que no se subleve, ¿verdad? Entonces, no queremos ser ni más ni menos, pero sí que el machismo se los quitando poco a poco y la única forma es enfrentarnos a que nosotros tenemos derecho a hablar, a no ser reprimidas. Uh-huh. Y creo que le están echando de ver. A ver qué las compañeras, a ver qué opinan. Gris. Yo sí he escuchado a los hombres de mi familia que de por sí siempre me han tenido alejado de sus mujeres. Para que no las contamine. Ajá. Sí. Y a veces que subo algún post, no sé, alguna de ustedes las tengo, me ha puesto, te están poniendo peor los talleres, me dicen. Entonces, yo creo que los hombres tienen un cierto miedo y la verdad, ellos también mismos no han de saber qué está pasando, porque no toda la culpa es de ellos, es la cultura, la mamá misma. Sí. Los enseñó a ser así. Búscate una mujer que se vista decente, búscate así. Entonces ellos piensan, si la mujer ya se vestía como su casa le enseñó y nosotros le decimos que aquí, bueno, o ellas mismas escuchan y les damos ese permiso de que no se sientan culpables por lo que ellas, las cosas que ella, una mujer hace, un ser humano hace, no importa, o hasta los animales hacen las cosas que ya saben, por naturaleza las traemos, pero nos fuimos educadas para sentirnos culpables por lo que sentimos. Todo el mundo quiere ser libre, pero si ve a otro libre se asusta y quiere ver cómo lo cambia y lo amarra y lo tiene ahí. Si ve que no quiere casarse, se quiere casar. Me han salido muchas ofertas de matrimonio. Rechazadas todas, por supuesto. Pero los hombres dicen, no, ustedes ya van a cambiar a las mujeres, ya le van a decir que no cocine y que no sé qué. Yo le digo, no, ahí hablamos sobre los derechos. Y muchos, hay muchos derechos que son importantes y que se deben de tratar. Y entonces, los hombres mismos han dividido a las mujeres que no quieren que se junten, entonces ellos sí se asustan siempre, porque los hombres, no sé, yo creo que muchas veces hemos oído, oh, no te juntes con ella, no me gusta que ande hablando tu amiga, o prefieren quizás que salga con otro hombre, no saber con quién salió, a que sepa que se están juntando con otra amiga que piensa diferente. Entonces se asustan mucho y pues tienen un poco de razón, dicen, ay no, pero es que ya cuando van a sus talleres ya quieren dejar al marido. Y pues sí, lo quieren dejar porque era, ¿no? Y no servía. Entonces, si no, lo que van a hacer es afianzar, oh, qué buen marido tengo, porque las otras tienen unos que no. Pero si el mío está bien, no lo van a dejar. Pero si lo cambian es precisamente porque no va a servir. Ellos tienen miedo. Bueno, para mí, como yo... Mi pareja siempre ha sido una persona de conciencia sobre, especialmente sobre la equidad de la mujer. No quiero decir que es perfecto, porque claramente ningún hombre es perfecto. Tiene sus mañas de la sociedad que les han impuesto. Pero yo he aprendido en el transcurso de entenderme yo más mejor y mi situación y mi vida y todo eso, lo que he logrado es poder explicar mi posición, mi situación, cómo estoy sintiendo, cómo me siento, en una manera más calmada, en una manera de que él pueda entender lo que de veras quiero decir, para poder de veras que explicarme en una manera que de veras haga el cambio, o sea, que nos entendamos mejor, nada de, no así un cambio drástico, porque no ha sido necesario. Y también estos talleres me han enseñado, me han dado un más, ¿cómo se dice? Apreciar mi pareja un poco más, porque en unas situaciones sí lo comparo con otras que han vivido otras mujeres con sus parejas o sus esposos, y pues él no cae en esas mañas, y siento yo en parte porque es siempre ha sido una persona de conciencia, pero también ha practicado lo que ha estudiado sobre la equidad de la mujer. Y y en otra parte, porque yo también no me he dejado en ciertas cosas. Yo he dicho, no, pues de aquí no, mi opinión, lo que sea. No hemos discutido, porque no discutimos de esa manera, pero hemos platicado y entonces yo siento que yo no he sufrido en una manera como muchas de las mujeres que han compartiendo en el taller. Yo no he sufrido esas cosas. Yo sí todavía amo a mi esposo y con todos sus defectos, pero no está tan grave la cosa. Tiene buenos bueno, como ya se acabó el tiempo, ya no alcancé yo. Ahí para la otra. ¿A qué hora cierras tu programa? Ahí ya. No, yo creo que nos vamos a pasar un poquito, pero está bien. Mira, desde que yo conocía al padre de mis hijos, he estado viviendo siempre entre hombres y yo siempre he dicho, me está saliendo barba porque ya no produzco estrógenos, sino testosterona, y les da risa a mis hijos, pero mira, después de estos talleres, obviamente yo he cambiado muchos comportamientos que yo tenía, porque no puedo cambiar el pasado aún con todo lo doloroso que haya sido. Voy a entenderlo y puedo cambiar el futuro. Eso no quiere decir que ya se me olvidó. Entiendo que esta sociedad capitalista neoliberal empezó a dividirnos en roles en cierto momento de la historia. Exacto. Y estos roles se han ido marcando cada vez más, y la sociedad, igual que permite que el hombre haga cosas y él se siente con ese permiso, bueno, ahora nosotras nos damos el permiso de poder contestar a todo ese tipo de actitudes que tienen los hombres a tu alrededor, sea en el trabajo, sea en reuniones. Y algo de lo que yo me he dado cuenta es que, pues sí, algunos como que han tenido miedo, porque antes yo decía, no me dejaban hablar y me quedaba callada, y ahora digo, discúlpeme, yo lo dejé que usted hablara, ahora a mí me va a escuchar y me respeta mi tiempo. Dentro de las reuniones, incluso como partido político, como organización política, muchos compañeros tienden a eso, a que no quieren escuchar lo que uno dice, y si te dan el permiso de hablar, no están realmente escuchando lo que dices. Entonces, todo ese camino uno lo tiene que ir ganando, y pues eso es lo que pues no es que mucho que me lo han dado, pero lo he tenido que ir pues arrebatando en cierta forma. Sí. Y el padre de mis hijos se ha cambiado actitudes, ¿para qué decir que no? También es gente de lucha, y yo creo que él se ha dado cuenta que hay muchas actitudes que él tiene que cambiar, y ha cambiado, y como dice Rosana, pues no es perfecto, más se acerca a lo que más yo tanto soñé, ¿no? Nadie es perfecto, yo no soy perfecta, ¿sí? Y pues nuestros cambios, no sé hasta dónde nos vayan a llevar, yo espero que a conseguir justicia social y equidad de la mujer, que más mujeres se levanten y digan, yo puedo, soy inteligente, soy hermosa como soy, me acepto, me doy permiso de aprender, yo solita me doy permiso de salir y ir a esos talleres. Entonces, mujeres, dense permiso, lleguen este jueves en punto a las 6:30. Ahí está. Bueno, tenemos 2 minutos, pero vamos a decir 4. Quizás pueden decir algo que quizás quisieran compartir o que no cubrimos en las preguntas, ya para terminar y concluir el programa. No sé si querían hacer algo, enfatizar algo. Sí, dígame. Voy a tomar la palabra por un minuto. Claro. Estos talleres que estamos tratando de cambiar y defender nosotros los derechos, no tenemos que entender el por qué los hombres tienen esa actitud. El sistema es el que nos ha obligado a que ellos actúen de esa forma. Entonces, si nosotros cambiamos y podemos cambiar la mentalidad de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros amigos, a ayudarlos a cambiar este sistema para que haya más equidad para la mujer, tenemos que empezar por nosotros mismas para que haya el cambio. Gracias. Yo siento que unas cosas muy importantes para las mujeres es que nunca nos damos derecho para nada, en realidad, y sí tenemos... Y sí tenemos ese derecho. Y otra cosa es que nos culpamos de cada cosita que hacemos. Y entonces lo que hemos entendido en estos talleres es que hay veces nos decimos, tú tienes ese derecho para hacer esto. Nos damos ese permiso unas a las otras para decir, tú tienes ese permiso, tú tienes el derecho de salir con tus amigas o comer nieve, digamos, aunque a nadie te quiera acompañar o te critique, lo que sea, no, si tú quieres eso, tú tienes ese derecho y nos damos ese permiso. Y hay veces, esa es la hermandad que estamos creando, que hay veces vemos que una mujer necesita ese permiso y se lo damos. Tú tienes ese permiso y no tienes por qué sentirte culpable. Esas son unas cosas que traemos todas las mujeres, eso del derecho de poder ponernos una blusa bonita o lo que sea, pero y también eso de culparnos, nos culpamos de todo. Y entender que no tenemos toda la culpa y viene de otras cosas más, y también ese derecho que tenemos de premiarnos. Uh-huh. Yo quisiera decirles a las mujeres que nos están escuchando, ¿no?, que la cultura de nosotros nos enseñó a no decir nada. La mamá decía, en los países, más que todo El Salvador, México y para allá todos los países de Latinoamérica, decía, tú no le cuentes a nadie nada de lo que pasó acá. Y no dudo que sigan trayendo esa costumbre aquí a Estados Unidos. Los padres latinos sufren abuso, sufrimos lo que sea y le decimos, okay, pero esto no le vamos a contar a nadie, okay, esto aquí se va a arreglar en la casa y aquí se va a quedar. Y ese de que calladita la boca, yo pienso que tenemos que cambiar ese patrón, y por eso las mujeres, si nos están escuchando, hombres que nos están escuchando, creo que deben de enseñar a sus hijas que calladitas no nos vemos más bonitas. Tenemos que decir todos los abusos que sufrimos, sea de parte de la mamá, del papá, de los tíos. De aquí se usa vivir muchas personas en un apartamento y tienen que estar las mujeres con los ojos bien abiertos con sus hijos y creerles y ir educando a nuestros niños, que es a lo que vamos a apostar, porque ya los mayores ya no podemos cambiar, ¿no? Ya vivimos todo, nos tocó lo más duro y ya. Pero tenemos que apostar a que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos no tengan que cargar con ese problema de estar sufriendo todo tipo de abusos y tener la vergüenza de contar, y que todas las mujeres se acerquen a lugares y busquen ayuda si están pasando por algo. Gracias. Y yo nada más para terminar, ¿verdad? Algo que puede cambiar en la sociedad y que sería el resultado de que nosotras avancemos en esta lucha de tener más conocimiento y empoderamiento para cambiar la sociedad, es realmente que los hombres a tu alrededor, los que están más cerca de ti, te puedan decir qué bien lo que estás haciendo. Les cuesta mucho trabajo reconocer cuando una mujer está haciendo algo bien. Eso sería un gran avance, por lo menos en el núcleo familiar o de amigos, en reconocer el avance de estas mujeres rebeldes, pero con causa. Y yo quiero mencionar que mi hijo Misael, el más chico de mis hijos, sí me lo ha dicho. Mamá, estoy muy orgullosa de ti por lo que estás haciendo. Yo no creí que él seguía nuestros pasos, pero ve las publicaciones que se hacen del taller de liderazgo y ha notado un cambio en mí y está muy orgulloso de mí. So, amo a mi hijo. ¡Bravo! Ya por lo menos me gané un fan. Ya. Yeah. Un like. Bueno, ya vamos a despedirnos, pero bueno, de todo corazón les agradezco por tomar el tiempo conmigo. Me siento mucho en familia con ustedes. Pero también las felicito mucho por tomarse ese tiempo para cuidarse y para nutrirse y a nutrir a otras mujeres. Yo creo que es muy valiente porque uno se tiene que enfrentar con uno mismo, pero también tiene que buscar la manera de apoyarse entre unas, ¿no? Y creo que enfrentando el mundo en sí y tratando de ser algo mejor es algo, un valor que es increíble. Entonces, gracias, de veras, muchas gracias por compartir. Y yo creo que si pueden, o también aquí en por estos medios, deberíamos compartir estos mensajes, porque todas, quien sea que piensa que, aunque no te piensa que las necesita, los necesitamos, ¿no? Y pues sí, muchas gracias. Yo sé que hoy es un día muy, muy activa porque lo de la campaña de Bernie y las elecciones, cosas así. Pero gracias por tomar el tiempo conmigo. Y pues mucho amor, las quiero mucho y gracias. Gracias, te queremos, Laurita. Un abrazote. Gracias. Un abrazo. Go Bernie. Go Bernie. Bueno, pues ya me voy a despedir, ¿ok? Ok. Okay, adiós. Bueno, ahí les fue el taller de mujeres que se va a dar este jueves a las 6:30 en el 1251 en la South St. Andrews Place. Por favor, si conocen a alguna mujer o alguna persona que, mujer en Los Ángeles, que siente que les beneficiaría estos talleres, acérquense. O si no, forman uno en su región y buscan la información con este taller por el Facebook, buscan taller de mujeres, pueden pedirles quizás a consejos o formatos para que ustedes puedan también crear sus círculos de mujeres en apoyo a avanzar, ¿no?, a toda la sociedad. Entonces les agradezco otra vez por escuchar, aquí estamos, Radio para el Inmigrante Informado. Les agradezco a Marta, a Gris, a Leti, a mi mamá Rosana, que también estaba allí, y pues por todo lo que hacen al diario, por sus hijos, por sus queridos, por el futuro y por todos quien sea que tienen la suerte de encontrarlas, porque sí son un grupo de mujeres muy, muy potentes y muy, a la vez, muy, muy amables, con un corazón tan generoso que no se la pueden imaginar. Y pues gracias por escuchar otra vez. Vamos a regresar en 2 semanas. Ya me despido con esta canción de lo que está pasando hoy en California. Si no han salido a votar y pueden votar, por favor vayan. Vayan a votar por alguien, por una persona que va a avanzar a la sociedad, va a avanzar aquí a los compañeros, la comunidad inmigrante en este país. Bueno, hasta la próxima. Ya me despido, Laura Cambrón. Aquí estamos. Nos vemos hasta luego. Pero los ricos no lo quieren aquí. Bernie Sanders se llama el compa. Su quemazón ahora van a sentir. Nueva York, estado que lo vio nacer. Y en las calles de Brooklyn se crió. Desde niño empezó a notar que los ricos se hacían más ricos y los pobres todo el día chambeando y muchos ni tenían para el frijol. Hijo de padres inmigrantes que vinieron a mejorar sus vidas trabajando para salir adelante. Como todos lo hacemos hoy en día, venimos con el mismo sueño, sacar adelante a nuestras familias. Y échale, compa Bernie, hasta llegar a la Casa Blanca. Los ricos ni la tele lo quieren, tienen miedo que vaya a ganar, porque quiere que el colegio sea gratis, para que nuestros hijos puedan triunfar. Quiere cuidado de salud para todos, sea ciudadano o sea ilegal. En Chicago cayó tras las rejas por protestar contra la segregación. No le importa el color de tu piel, pa' él todos somos hijos de Dios. Muchos le apodan Robin Hood, otros le dicen el quemazón. Peleando por los derechos humanos, pero ni la ley lo aplacó. Él sigue luchando hasta ser presidente de esta nación. Bernie Sanders se llama el compa, y este es su corrido, el quemazón.